la Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra Casa de Estudios y del mundo universitario. Que no engraso los ejes, me llaman abandonado. Porque no engraso los ejes, me llaman abandonado. Si a mí me gusta que suenen, pa' que los quiero engrasar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Los saludamos con mucho gusto en esta emisión nocturna del informativo de la Universidad Veracruzana, Voz Universitaria. Saludamos con mucho gusto a nuestro buen amigo Juan Guillermo Romero, que está en la realización técnica, nuestro primer actor, por cierto. Y Germán Martínez Aceves los saluda también con mucho gusto en esta emisión, que es la número 425 de la noche del 23 de mayo del año 2017. Estamos en la primavera, calorcito de 24 grados aquí en el centro de la capital, en Xalapa, que es el corazón del estado de Veracruz. Y bueno, estamos iniciando escuchando a Atahualpa Yupanqui, esta voz característica que sobre todo en la década de los 70, los 80, pues fue muy importante sobre todo en la identificación de movimientos populares de América Latina. Y estamos escuchando el día de hoy a Atahualpa Yupanqui porque justo un día como hoy, 23 de mayo, pero de 1992, falleció en Francia este cantante argentino que era escritor, poeta, compositor, que retoma el nombre de un rey inca, Atahualpa. Él, su nombre verdadero era Héctor Roberto Chavero, y hizo algunas canciones importantes como Viene Clareando, El Arriero, La Pobrecita, El Payador Perseguido, La Luna de Tucumán, por ejemplo, también muy bonita, El Canto del Viento, y por supuesto una de sus más conocidas, que son Los Ejes de Mi Carreta. Atahualpa Yupanqui era uno de unas generaciones de músicos que estaban comprometidos con la vida, con la sociedad, con su pueblo, y que si había que luchar contra los autoritarismos, lo hacía. Que buscaba una igualdad para su gente, lo hacía Atahualpa Yupanqui. Eso le valió pues salir de Argentina precisamente, y regularmente cuando hablamos de Argentina, y si decimos que hablamos de música, pues nos remitiremos a Carlos Gardel, sin duda alguna, y nos remitiremos también al tango, como la música característica de Argentina, pero ese es un barrio. El tango forma parte de la urbe de Buenos Aires, de los barrios bajos de aquellas zonas, pero la zona de las pampas, la zona del campesino, del indio también que vive en Argentina, en esta zona, en estas regiones, pues el canto indudablemente está completamente identificado con Atahualpa Yupanqui, el gran Atahualpa Yupanqui, que hoy lo recordamos. Se iría a Francia, estaría viviendo en Francia, donde era muy reconocido, era muy admirado Atahualpa Yupanqui, en París sobre todo. Y lo recordamos el día de hoy. Él nació el 31 de enero de 1908. Bueno, son periodos de contingencias también, una contingencia que se vive en el Reino Unido, después de lo que platicábamos anoche, de lo que resultó ser un atentado, la información que teníamos o que había circulado en los principales medios electrónicos anoche, era de que había sucedido una serie de explosiones durante el concierto de esta cantante popular, de esa cantante pop de los Estados Unidos, Ariana Grande, allá en Manchester, y se decía que habían hecho explosión algunos equipos de sonido y que por eso se había ocasionado esta catástrofe en la arena de Manchester, donde se realizó este concierto de música pop. Pero no fue así, o sea, fue un atentado que ya lo reivindicó precisamente el Estado Islámico. Y el Reino Unido pues eleva a alerta terrorista al máximo, la alerta terrorista la ha elevado al máximo, de acuerdo con su primera ministra británica Theresa May, que pues dice, pues no bajemos la guardia porque parece que podría haber mucho más actos terroristas en los próximos días. Es lo que se dice y se teme en el Reino Unido. Qué desgracia que sucedan este tipo de cosas, sobre todo que muera gente inocente, y en este caso pues el público mayoritario que sigue a esta cantante Ariana Grande pues son adolescentes, son niños. Hubo menores de edad que fallecieron en esos atentados, suman 22 hasta el momento, y pues realmente es lamentable que sucedan estas cosas. Y uno no entiende este tipo de reacciones de los grupos extremistas que de alguna manera están poniendo en jaque a algunos países en Europa, como Francia, como el Reino Unido, donde han realizado ya algunos atentados. Bueno, eso está pasando en el Reino Unido, es una contingencia, pero hay otra contingencia, y particularmente es en la Ciudad de México. Ya pasaron como una semana y sigue con problemas severos de contaminación. Ya tendrían que tomar otras medidas para que no exista tanta contaminación en la Ciudad de México. A pesar de que ayer hubo, por ejemplo, una tormenta muy grande, a veces las tormentas limpian las malas nubes que se encuentran por contaminadísimas en esa mega urbe. Pero pues no, sigue habiendo problemas de contaminación, y bueno, dicen que no circulan algunos autos. Hay que estar siempre pendientes para los que viajan hacia la Ciudad de México en automóvil, hay que estar checando constantemente si no hay algunas prohibiciones por la contingencia ambiental. Pero pues el problema también es de que no hay tampoco suficiente transporte público para toda la gente, ¿no? Entonces pues es realmente un caos esa ciudad en tiempos de contingencia. Entonces tenemos contingencias humanas y contingencias de clima también en algunas grandes ciudades. Vamos a la información que tenemos el día de hoy de la Universidad Veracruzana. Hoy en Voz Universitaria les comentaremos que la Universidad Veracruzana firmó un convenio de colaboración con el Infonavit. Un mural de los estudiantes es un homenaje a la diversidad universitaria. Es la obra ganadora realizada por estudiantes de artes plásticas y que se encuentra en la Dirección de Asuntos Estudiantiles. Con éxito se realizó la primera jornada regional de promoción de igualdad de género en la región Poza Rica-Tuxpan. Estudiantes de la Facultad de Agronomía, región Orizaba, Córdoba, sembraron jitomates saladet. Nuestra casa de estudios realizó intercambio académico y cultural con la Universidad de Ohio. La Facultad de Ingeniería de Coatzacoalcos celebró a jubilados y docentes con 30 años de trayectoria. Estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales realizarán el foro Génesis, Espacios para la Sustentabilidad. Y la Orquesta Sinfónica de Jalapa presentará el próximo viernes una noche de metales y percusiones. Jóvenes de la UV mejoraron su puntuación global en la Universidad Nacional. También el día de hoy vamos a hablar del segundo foro de etnomusicología. Para ellos se encuentran ya aquí Randall Cole, el maestro Randall Cole, y Julieta Veranice y González también se encuentran aquí con nosotros. En un momento más platicaremos con ellos y los invitamos a ponerse en contacto a través de los números telefónicos de Radio Universidad Veracruzana, que son el 817-5115 y el 817-5117. Bueno, el día de hoy la Universidad Veracruzana firmó un convenio marco de colaboración con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, mejor conocido popularmente como Infonavit, mediante el cual se establecen las bases de colaboración y coordinación entre ambas instancias. En la rectoría de esta casa de estudios se dieron cita José Manuel Treviño López, delegado regional del Infonavit, Eugenia Viñao Ruiz, gerente de sustentabilidad, Octavio Herrera Zúñiga, gerente técnico, y Miguel Ángel Tirado Carpinteiro, gerente jurídico de la dependencia. Por parte de la Universidad Veracruzana estuvieron la rectora Sara Ladrón de Guevara, Gerardo García Ricardo, secretario de Administración y Finanzas, Alberto Isla Reyes, abogado general, Rafael Díaz Sobac, director general del área técnica, Domingo Canales Espinosa, director general del área académica biológico agropecuaria, y Raciel Martínez, director general de comunicación universitaria. Posterior a la firma de este documento entre los representantes que lideran ambas instituciones, es decir, el Infonavit y la UB, José Manuel Treviño López comentó a los presentes que el Infonavit, que es una entidad tripartita en la que participan el sector obrero, el sector empresarial y el gobierno, es la hipotecaria más grande de América Latina y la cuarta a nivel mundial, generando 7 de cada 10 hipotecas en México. Por eso apostamos a la información de valor para la toma de decisiones y por eso se ha creado el Centro de Investigación para el Desarrollo Sostenible. Asimismo, en conjunto y en coordinación con la ONU, el Infonavit ha sido el protagonista más grande de México en el programa ONU Habitat, con el índice de ciudades prósperas. El desarrollo sostenible implica además formar a la próxima generación de profesionales de la vivienda, y es por ello que el instituto se acerca a las universidades. Invitamos a los estudiantes a ser parte de nuestro proyecto de investigación y hemos creado una red de más de 460 mil alumnos en todo el país, dijo el funcionario del Infonavit. Y eso es muy importante, sobre todo porque si hablamos del Infonavit, luego pensamos, pues ustedes saben el chiste clásico, ¿no?, que las casas son muy chiquitas como palomares, pero hay proyectos muy interesantes y se saben aprovechar, y sobre todo se está invitando a estudiantes de arquitectura, de biología, de ingeniería ambiental, para que realicen precisamente unidades habitacionales con un desarrollo sustentable, lo cual me parece una gran idea. Es por ello que uno de los objetivos del Infonavit es generar información de calidad y oportuna para contribuir a mejores tomas de decisiones. Entre las estrategias consideradas está consolidar el Sistema Nacional de Información e Indicadores como un referente para fomentar la investigación científica y social que impacta las necesidades habitacionales de la población. En ese mismo sentido, Gerardo García Ricardo, que es el secretario de Administración de nuestra universidad, subrayó la importancia del convenio al señalar que existe una coincidencia en las áreas de investigación. Dice: nos comprometemos a conjuntar esfuerzos y cumplir con los compromisos estipulados en él, que seguramente habrán de generar convenios específicos. Por su parte, Sara Ladrón de Guevara, la rectora, precisó que el documento firmado busca establecer las bases de colaboración y coordinación entre ambas instancias para la realización de programas de interés mutuo en asesorías y difusión del conocimiento en las áreas de investigación comunes, tendientes a desarrollar y fortalecer el conocimiento y las redes de colaboración entre las instituciones, es decir, entre el Infonavit y la Universidad Veracruzana. Es un convenio que enmarca en los objetivos planteados por el Programa Nacional de Vivienda 2014-2018, en particular en el objetivo que busca fortalecer la coordinación interinstitucional. Dice la rectora: la Universidad Veracruzana es una institución pública preocupada por servir a su sociedad, y una de las demandas más sentidas de esta es precisamente ver que todos sus sectores cuenten con una vivienda digna, decorosa y responsable con el medio ambiente, y al reto que hoy en día plantea precisamente la sustentabilidad. Son en estos momentos las 20 horas con 16 minutos. La bienvenida a la directora de la Facultad de Música, Julieta Veranice. Veranice, ¿verdad? Baranasi, perdón. González. ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto estar aquí. Al maestro Randall Cole, ¿qué tal? Qué gusto tenerlos por acá. Buenas noches. Que el maestro Randall Cole ha sido uno de los que han establecido este trabajo del Foro Estudiantil en Etnomusicología, ¿no? Exactamente. Sí, venimos aquí para... ya habíamos venido en una ocasión anterior cuando se lanzó la convocatoria para recibir las participaciones en este segundo foro estudiantil de etnomusicología. En este caso, acudimos nuevamente a ustedes para hacer la invitación y presentar el programa ya final de este foro, en donde están actividades tanto de conferencias magistrales, talleres, distintas actividades muy variadas. Tenemos personas que nos visitan de otras universidades, también están estudiantes nuestros, estudiantes sobre todo del doctor Randall Cole, quienes se unieron a esta iniciativa del doctor Randall, hicieron eco en esta propuesta que a nosotros también en la Facultad de Música nos parece una excelente iniciativa. ¿Cómo no, maestro Randall Cole? Usted fue el que lanzó esta iniciativa del Foro Estudiantil de Etnomusicología y ahora está en su segunda emisión. Así es. Es el segundo foro estudiantil. En el pasado también hemos hecho unos congresos, pero en este caso el enfoque es más bien en los estudiantes, en particular estudiantes de la Facultad de Música que llevan materias que se trata de la etnomusicología, como música del mundo. Uh-huh. También tengo varios estudiantes de guitarra que están interesados en tradiciones de otras partes del mundo. O sea, van a presentar y tocar música brasileña, música africana, música klezmer, que es de los judíos de Europa uh-huh. Central. Realmente, en la Facultad de Música aquí hay mucho interés por parte de los estudiantes en conocer no nada más música mexicana, no nada más música clásica, sino también música de todo el mundo. Hay una riqueza impresionante en nuestro mundo, ¿no? Mm-hmm. Sí, respecto a los grupos originarios de cada región, ¿no? Y la calidad y energía que encontramos o que yo encuentro con los estudiantes ahí, realmente es uh-huh. asombroso, realmente es increíble. Uh-huh. Yeah. Y que luego, combinado con la música sinfónica, alguien le encuentra algunas similitudes, salen productos sensacionales, ¿no? Definitivamente, sí, sí. Está por aquí Andrea Cifuentes. Andrea, ¿cómo estás? Hola, Germán, mucho gusto estar aquí contigo aquí en Voz Universitaria. Regresando a los micrófonos de Voz Universitaria, ¿no? Sí, un ratito, gracias, un honor. Pues comentabas, fíjate que tenemos algo muy interesante, Germán, porque justo el doctor Domingo Adame Hernández de la Facultad de Teatro nos va a dar una conferencia magistral, Teatro de los Puentes. Esto porque lo recalco, como lo habíamos comentado anteriormente cuando fue la convocatoria, era muy importante que las artes en general se fusionaran para hablar justamente de etnias y de la cultura en sí. Y pues nos da mucho gusto que vamos a tener esta ponencia de teatro. Algunos de los maestros, también incluidos de la Facultad de Música, por ejemplo el maestro Obregón, va a dar su ponencia, pero también lo va a demostrar con el coro, ¿no? Entonces, esto habla pues de que el objetivo se logró y que nos dio mucho gusto que los mismos maestros pues esta ocasión estuvieran apoyando, ¿no? Yo sé, y lo sabes tú, Germán, que el maestro Domingo Adame pues es una persona muy ocupada, pero realmente nos va a dar su tiempo, y también que el IBEC estuvo ahí reiterándonos y nos abrió las puertas de la Abuela de la Ciudad, esto con la fusión que hay de convenio Universidad Veracruzana, Instituto Veracruzano de la Cultura, uh-huh. que es también importante, ¿no? Entonces, hay muchas puertas que la Universidad Veracruzana ha estado abriendo, y da mucho gusto que haya esta responsabilidad, ¿no, Germán? Sí, como no, además a Domingo Adame le encanta la multidisciplinaridad, ¿no? Sí. Un aspecto interesante es sobre eso. Es un foro de etnomusicología, pero en muchas culturas uh-huh. creo que es importante recordar que no hay tanta distinción entre las artes. O sea, cuando tienes música, pues también hay poesía, también hay danza. Uh-huh. Donde estudié yo la maestría de etnomusicología, precisamente en Hawái, la palabra hula, que aquí creo que todos conocen como hula hula o algo así, la verdad no significa nada más el baile, sino poesía, música, todo incluido. No hacía una distinción, como decimos aquí en Occidente, entre cada arte, sino todos realmente forman parte del arte. Además, el programa está nutridísimo, maestra. Sí, también va a estar con nosotros la maestra Laura Rebolloso, quien recientemente también obtuvo su grado de licenciatura en educación musical. Ah, qué bien. Sí, recientemente con nosotros. Toda una trayectoria en este camino también, ¿no? Muy interesante el programa. Y para la Facultad de Música, pues también es una muestra de la diversificación que se está presentando, no solo en los perfiles de egreso, sino también en el gusto y el interés de nuestros propios alumnos, que a lo mejor alguien lo tenía de manera independiente, pero ahora en la propia escuela se le da un espacio, se le da un lugar para que lo muestre, lo comparte, ¿no? Ahorita en la Ciudad de México se está realizando el Festival de las Culturas en pleno Zócalo, ¿no? Que hay una diversidad de exposiciones artísticas en todos los sentidos, justo de alguna manera lo que están diciendo aquí, música, danza, teatro, literatura, ¿no? Es como una pequeña muestra también de ese Festival de las Culturas, porque hay música afroantillana, ¿no? Hay música de Japón. Uh-huh, uh-huh. Y aquí hay algo que me llama muchísimo la atención, villancicos guineos. Bien, sí. Sí, sí, sí, hay una ponencia. Bueno, varios de ellos nos dieron las indicaciones. Uh-huh. Por ejemplo, Germán, la apertura que vamos a tener en el Ágora de la Ciudad, ya uh-huh. para la inauguración, que están todos cordialmente invitados, nos encantaría verlos ahí. También a ti, Germán, será un honor. Va a ser precisamente un video de música indígena por uh-huh. Jesús Alberto Flores y Juan Pablo Romo. Son trabajos que, como dijimos, o sea, también está el cine de por medio. Tendremos ese día música por Samuel Orozpe. Otra cuestión importante son los talleres. Estos talleres van a ser completamente libres, abiertos a todo el público. Y entre ellos, pues, está el Son Jarocho. Y también tenemos de Zapateado, ¿no? Entonces, pues, es, como decíamos, muy nutrido y da un muchísimo gusto, Germán, que haya esta respuesta por parte de todas las facultades. Hubo muchísimas personas interesadas. Entre ellas también está la UBI. O sea, nos dio un gustazo que viene Israel Ollúa Martínez con su grupo desde la UBI. Los han estado apoyando, han hecho papeleos, todo para estar aquí, y también pues van a estar en el Ágora de la Ciudad el sábado, ya este sábado 27 a mediodía. Entonces pues no se lo pierdan, en verdad, porque es muy interesante, ¿no?, todo lo que se está logrando ahorita. Maestro Randall Cole, del primer foro a este, ¿hay un avance sustancial? Creció mucho. Sí, si me acuerdo bien, el primer foro, que fue hace 3 años, sí, nada más fueron como 3 días. Ahora tenemos 6 días y algunos días tenemos eventos múltiples. Uh-huh. Unos en el Ágora y al mismo tiempo unos en la facultad. Entonces se aumentó bastante la oferta. Sí, ¿y ustedes son los organizadores o hay un equipo más grande? El doctor Randall con un grupo de estudiantes, ¿verdad? Uh-huh. Y también con Andrea, sobre todo. Uh-huh. Prácticamente, sí, pues fue el doctor Randall, Claudio, una Martín, servidora, uh-huh. pero también todos los jóvenes de etnomusicología, de la uh-huh. materia del doctor Randall, sus alumnos en general, aportaron muchísimo. Uh-huh. Pero sí, nosotros pues fue gestionar sedes, ponernos de acuerdo en todo, revisar la convocatoria, los correos que nos llegaron, avisarles a quienes ganaron. Realmente pues eso nos dio mucho gusto, Germán, y como lo decías, sí hay un crecimiento impresionante. No se había visto este tamaño. Y la otra es que no habíamos salido de Facultad de Música, Galería de Artes Plásticas y de la Casa del Lago. Y ahorita se da esta apertura al Ágora de la Ciudad. Es un paso gigantesco, ¿no? No solamente para quienes se van a presentar, sino para la Facultad de Música también, que estas son puertas que se siguen abriendo, y lo que reitero, ¿no? La universidad en general. A lo mejor no es tan pertinente la pregunta, pero ¿dónde sale el dinero para hacer esto? No. Bueno, sí va a haber un poco de apoyo. Un poquito. Pero es que es impresionante el programa. Y obviamente tiene que haber apoyos para que se muevan los grupos, ¿no? Claro, sí. Pues todo ha sido ahorita apoyo, por ejemplo, de la UBI. Un maestro de la UBI los va a traer para acá. Él se encargó de poner el transporte, los va a regresar. Amigos de ellos los van a instalar en hoteles. O sea, realmente no, como lo mencionábamos en la convocatoria, no se cobró nada, ni se va a pagar nada. Nada más es el gusto de precisamente darle este reconocimiento a lo que son los grupos étnicos, pero la etnomusicología como tal, ¿no? Que tenga esta apertura y salirnos un poco del estándar de la Facultad de Música, de la música, bueno, en sí, muy redundante, ¿no? La música clásica, sino lo que decíamos, la interculturalidad es muy importante, es lo que nos distingue a cada país. El apoyo realmente viene de la comunidad y de los mismos estudiantes, porque están poniendo su trabajo, su energía, y pues no están cobrando nada. Entonces, solamente la respuesta por parte de la comunidad ha sido tremenda, y para mí muestra no nada más la generosidad de la gente aquí, sino también su talento. Lo cual crea un espíritu muy especial para hacer una organización así, de un foro, ¿no? Es el gusto por hacerlo, ¿no? Claro, sí, definitivamente. Eso es fundamental, ¿no? Entonces son prácticamente una semana de actividades. Casi, el 26. Por 2 días nos faltaron para hacer los 7 días, Germán. Exactamente. Entonces empieza este viernes. Viernes inauguramos, 4:30 estaríamos empezando con la presentación del video de música indígena, no se lo pierdan. terminándolo inmediatamente hacemos el corte de listón. Esperemos que estén autoridades, también nos van a acompañar algunos maestros ahí. Bueno, la maestra Julieta es de nuestras invitadas principales, el maestro Torralba, en sí las facultades, la maestra Malilla, el Beberido también va a estar con nosotros de la Casa del Lago. Esperemos que del IBEC, yo sé que tienen una agenda muy apretada, pero puede estar algún representante. Pero de todas maneras yo creo que es un festejo pues para todos y bienvenidos. Ah, pues el viernes va a haber música de santería, ¿no? Así para es. Aquellos que traen el santo de espaldas que vayan. Si no, para salir corriendo, Germán. No, quién sabe. No, es muy intensa esta música, ¿no? Sí, sí. Y Samuel es un estudiante con mucho talento y está estudiando la maestría en música en la facultad. Estudiante es también. Percusiones, básicamente. Básicamente, sí. Eso será el viernes. Bueno, el programa es muy amplio, entre sábado, domingo, lunes, martes, ¿no? Pero ¿dónde se puede consultar todo el programa? Aquí nos traen un folleto, pero ahí existe sí, también. Sí, pueden entrar directamente al foro, así como foro de etnomusicología, o bien pónganle ahí foro.etnomusicología.5 para que les mande el link directo. En Facebook. Y también pueden escribirnos a nuestro correo electrónico, que es foro2etnomusic@gmail.com, pero realmente pues Facebook es como que lo más, lo que está a la mano. También pueden revisar los carteles, ¿no? Se pagaron en las instancias donde vamos a estar. También aquí hay uno en Radio B. Entonces, ahí es donde pueden estarnos contactando. Perfecto. Constantemente, Germán. Y va a haber un concierto de clausura el miércoles 31 de mayo, ¿no? Sí, así con es. Con música andina. Sí, va a estar Iván Martín Juan García. Él es de la materia de endomusicología. Y pues también ese día va a estar interesante porque a fin de cuentas pues estamos haciendo todo lo posible porque patrocinadores nos apoyen tanto para la inauguración como para el cierre, ¿no? Perfecto. Y no se ve así nada más como de estudiantes, sino ya algo más formal, ¿no? Como lo son los eventos de la Universidad Veracruzana o de cultura en general. Sí, no he hecho la cuenta, pero calculo que participan mucho más de 50 músicos en este... Ah, sí, fácilmente, sí. Este foro, ¿no? Sí, sí, sí, son bastantes. Entre todos los 5 o 6 días que van a estar realizando este foro, pues sí, hay mucha gente involucrada, ¿no? Sí, muchísima gente, sí. Pues muchas felicidades y muchas gracias por venir. Germán. Entonces, los invitamos para que a partir del viernes estén en este segundo foro estudiantil de etnomusicología. Así es. Y de parte de la Facultad de Música traemos para los radioescuchas unos discos de obsequio para quienes se comuniquen aquí. Traemos un CD que es Bosque de Niebla Barroco, otro CD que es con grupos distintos que de la Facultad de Música entre estudiantes y profesores, se llama De Alientos, Voces y Cuerdas, sonidos de la Facultad de Música, y otro CD con obras de Octaviano Yáñez que graba justamente el doctor Randall Cole. Una investigación que hizo el maestro Randall Cole. Ya hoy este disco está fabuloso, Entonces aquí los dejamos como un obsequio para los radioescuchas. Perfecto, muy bien, perfecto. Muchas gracias, maestra Julieta Branas, y por estar aquí con nosotros, Julieta González. Andrea, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Germán. Un gusto y un honor, como siempre, estar contigo aquí en Voz Universitaria. Y con el maestro Randall Cole, muchas gracias también. Gracias a ti. Y felicidades por esta iniciativa. Gracias. Pues muy bien, gracias. Gracias. Seguimos con nuestra información y les decimos que Elvira Morgado, doctora en neuroetología y catedrática en la Facultad de Biología de nuestra Casa de Estudios, asesora a un grupo de 14 estudiantes que realizan intercambio académico con sus similares de la Universidad de Ohio en Estados Unidos, los Estados Unidos, por supuesto, ¿no? Entonces, de una iniciativa que se extendió por 6 semanas y que concluyó en abril, se desprende una serie de experiencias que los estudiantes del semestre han capitalizado para el perfeccionamiento de su formación académica. Estamos aquí despidiéndonos de nuestros invitados y bueno, pues ya continuamos con información. Entonces, existe un proyecto que se llama Aprendizaje en Línea, Aprendizaje Internacional en Línea Colaborativa. Es un proyecto de internacionalización curricular de la Universidad Estatal de Nueva York. Su finalidad es estimular y apoyar el desarrollo y la implementación de cursos internacionales colaborativos en línea para establecer vínculos con universidades en diversas partes del mundo. La Universidad Veracruzana fue invitada para trabajar en ese proyecto e interactuar precisamente con esta organización que es el aprendizaje en línea internacional colaborativo, dice Elvira Morgado. Tres académicos de nuestra casa de estudios fueron postulados para trabajar en ese proyecto, entre ellos Elvira Morgado, y se les dio entrenamiento para el empleo de las herramientas en línea. Fue así como Elvira Morgado se vinculó con Gabriela Popa, académica de la Universidad de Ohio, para el logro de la interacción entre estudiantes de licenciatura en los diferentes cursos en aprendizaje multidisciplinario y multicultural. Entonces, Gabriela Popa imparte introducción a la física, mientras que Morgado hace lo propio con formulación de proyectos de investigación. Se trataba de encontrar puntos de unión entre ambos grupos. En nuestro caso, presentamos la formulación del protocolo para un proyecto de investigación. Cada uno de nuestros 14 estudiantes desarrolló y trabajó sobre su propio proyecto, y nosotras, a través de plataformas virtuales, dividimos los cursos en partes formales e informales, dice Elvira Morgado. En el renglón informal, los estudiantes de ambas instituciones, de la UB y la Universidad de Ohio, compartieron las más diversas inclinaciones y gustos, como lugares de origen, sitios favoritos, gustos en comida, música, películas y demás. Al final, dice Elvira Morgado, se trasladó a la Universidad de Ohio, como lo demandan los protocolos. Tres alumnos, los que obtuvieron el mayor puntaje en esa experiencia de intercambio, relataron sus vivencias. Ya Elisbeth Panes González, Lucero García Miranda y Lucio Aranda Delgado, estudiantes del sexto semestre de Biología, coincidieron en que ha sido una serie aleccionadora que les hizo alejar los temores en torno a la comunicación a nivel internacional, les permitió poner en práctica su inglés y abrirse al intercambio de conocimiento, algo que no está muy distante los conocimientos tanto de la Universidad Veracruzana como la de Ohio. Así es que se hace este intercambio y realmente pues es muy benéfico, por supuesto, para los estudiantes. Son las 20 horas con 34 minutos. Un recorrido por el campus. La Coordinación de Asuntos Estudiantiles de la Universidad Veracruzana inauguró un mural creado por Daniel Arturo Neri Dorantes, quien cursa el segundo semestre de la licenciatura en Artes Visuales, el cual representa y rinde homenaje a uno de los valores principales de esta casa de estudios, que es la diversidad. Está muy bonito su mural, realmente está bonito. Vemos una fotografía que aparece en la página de la Universidad Veracruzana. Vemos un estudiante que tiene el torso desnudo, ¿no?, viendo hacia el horizonte, con el puño, el brazo izquierdo levantado, y con una en la mano derecha un libro. Y atrás tiene una gran diversidad de actividades de la universidad, donde estaba, por ejemplo, el Tajín, está el teatro, están las artes, está la ciencia, la tecnología, todo en colores muy característicos de un mural que nos recuerda a Arnold Balkin, que ha hecho algunos murales aquí en nuestra universidad. Bueno, respecto a esa propuesta que se deriva de la convocatoria Un Mural de los Estudiantes, cuyo resultado fue revelado en diciembre pasado, Daniel Arturo compartió que es su aportación a la tradición de las artes plásticas en Jalapa. Después de esta intervención, Juan Capetillo, coordinador de Asuntos Estudiantiles, señaló que el mural comprende un discurso con fuerte contenido simbólico para la dependencia universitaria que él dirige, pues durante una remodelación interna apareció una pared que desconocían, por lo que surgió la idea de hacer un concurso dirigido a estudiantes de la UB para hacer un mural. Comentó que la convocatoria reunió a 16 propuestas de jóvenes de diferentes regiones de la universidad, cuyo resultado fue muy satisfactorio. De esta manera reconoció el profesionalismo del ganador, quien desarrolló la obra en un plazo de 3 meses. En 3 meses lo hizo. Detalló que fue pintada sobre paneles removibles para asegurar la conservación de la misma. Esto lo hacen para que, pues ustedes sabrán, ¿no?, las paredes de aquí de Jalapa con facilidad se humedecen. Entonces, si se hace un mural en una pared, hay que cuidarlo mucho, ¿no? Podría haber por ahí de repente alguna filtración, entonces al rato se humedece y la obra del mural desaparece. Entonces le hicieron unos paneles removibles para que no se peguen a la pared y pueda tener una vigencia mayor ese mural. Por último, la rectora Sara Ladrón de Guevara destacó que México es un país con una rica tradición de muralistas, sin duda alguna, quienes transitaron en el pasado por un momento en que el arte sostenía una relación firme con la política y recurrieron a una expresión artística que continúa en nuestros días. Posteriormente recordó que la Universidad Veracruzana posee un reconocimiento a la institución hacia el trabajo de Daniel Arturo, sino que también constituye un generoso obsequio de él al haber realizado una obra artística que se suma al enorme acervo artístico de la UB. Estamos reunidos para festejar el enriquecimiento de nuestro patrimonio a partir del trabajo de un estudiante en un espacio que es para estudiantes, dijo la rectora. Y además hay que tenerlo muy en cuenta, si se hace la lista de murales que hay en edificios de la Universidad Veracruzana, es una muy buena cantidad, y qué bueno que un joven en estos momentos se ingresa a esta lista de murales de edificios de la Universidad Veracruzana. Son las 20:38. Voz Universitaria de la Región Poza Rica-Tuxpan. Tenemos información desde Poza Rica, donde se llevó a cabo la primera jornada regional de promoción de igualdad de género. Eso fue en el Auditorio de Humanidades de la Facultad de Pedagogía y Trabajo Social, con la finalidad de formar profesionistas conscientes sobre este tema. En la inauguración, el vicerrector José Luis Alanís Méndez reiteró el compromiso de la universidad en esos temas y apuntó la importancia de que se lleven a cabo este tipo de foros. Para la Universidad Veracruzana es una tarea muy importante que se basa en estar informados y lograr un marco de armonía y respeto en las relaciones humanas de quienes las integramos, dijo el vicerrector. Diana López Hernández, ponente de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, abordó el concepto de transversalización y dijo que se pretende alcanzar igualdad de género mediante un nuevo modelo de análisis de intervención y de gestión que reconoce que mujeres y hombres son diferentes en cuanto a sus roles, los cuales deben ser identificados y tratados con el fin de corregir el desequilibrio existente. Además, ahondó en la importancia de la cuota de género en las universidades públicas, porque aunque las cifras aparenten que las mujeres ocupan un lugar importante, no todas las egresadas se titulan, lo cual tiene que ver con un factor social. Por su parte, Miriam Pascual Jiménez, representante del Observatorio Ciudadano, habló sobre la alerta de género por agravio comparado en Veracruz. Hizo especial énfasis en la importancia de la norma 046 que protege los derechos de las mujeres, puesto que según la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, una de cada cuatro niñas sufre abuso sexual antes de cumplir 18 años. Vaya cifras, ¿no? Asimismo, Jessica Herrera Báez, activista de la comunidad lésbico, gays, bisexuales, transgéneros, transveses, transexuales e intersexuales, esa organización es del norte de Veracruz, expresó que en pleno siglo XXI hay un vacío de información al reconocer y nombrar la diversidad sexual, y que esto se refleja en la latente discriminación que padece la comunidad. Existe un tremendo rechazo hacia este sector, y aunque la Constitución Política establece los derechos de los ciudadanos en el artículo primero, donde se señala que queda prohibida toda discriminación por origen étnico, de nacionalidad, de género, de preferencias sexuales y de estado civil, se siguen dando, por supuesto, estos fenómenos en esta sociedad. Esto es lo que se dijo allá en Poza Rica. Son las 20:40. Voz Universitaria de la Región Coatzacoalcos, Minatitlán. Bueno, la verdad vamos a hablar de una información de Orizaba, Córdoba, y eso particularmente en Peñuelas. Un grupo de estudiantes de la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad Veracruzana, asesorados por el académico Hilario Ortiz Romero, llevaron a cabo la siembra del jitomate variedad Palermo Saladet como parte de la materia Cultivos Hortícolas. Los estudiantes trabajaron y aprendieron labores de cultivo a campo abierto de jitomate Palermo Saladet, cuyo trasplante fue realizado en febrero en los campos de la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias y se cosecha 3 meses después. Durante el crecimiento de las plantas pudieron observar deficiencias de calcio, ataques de virosis, hongos en las raíces, aplicación de soluciones, corrección de procedimientos y algunas matas fallidas. Eso lo vieron en ese cultivo de jitomate, que es muy importante, ¿eh? Además, con los calores que está haciendo, la temperatura que está haciendo ya en la región, es muy probable que el jitomate tenga mejores resultados ahora. Hay que buscarle a todo, ¿no? Si una cosa falla, hay que ver cómo se puede mejorar, en este caso los jitomates. El clima que hace actualmente puede ser benéfico para producir jitomate aquí en Veracruz. Daniel Alberto aprendió a tutorar el cultivo del jitomate,

El evento es organizado por las agencias de publicidad y relaciones públicas Arpegio, Dos Pasos, Ascenso y Tono, conformadas por estudiantes de FECAS. Surgen precisamente en respuesta a las experiencias educativas, campaña publicitaria y desarrollo de eventos estratégicos. Este foro incluirá 4 conferencias con temas relacionados a la sustentabilidad, que serán estos temas: educación ambiental, aprender, difundir y aplicar, que será impartida por Gabriela Sánchez Saavedra; plaguicidas ecológicos, protección verde, a cargo de Gerardo Hernández Martínez; áreas naturales protegidas, parte de nosotros, que va a dictar Raúl Álvarez Oseguera; y tecnologías sustentables, el futuro es verde, por Alfredo Fuentes Gutiérrez. Monserrat González Melgarejo, estudiante de Publicidad y Relaciones Públicas y organizadora de este evento, comentó que el objetivo es mostrar la importancia de la comunicación estratégica dentro del ámbito de la sustentabilidad. Grecia Córdoba Arburto, quien cursa el mismo plan de estudios y también pertenece al equipo organizador del foro, explicó que aunque las temáticas manejadas dentro del mismo son de amplio interés para aquellos profesionistas que se desenvuelven en el ámbito medioambiental, como biólogos, agrónomos o ingenieros ambientales, el evento, por supuesto, está abierto a todo público. El registro será a partir de las 9:30 horas el próximo viernes 26 de mayo, que será pues precisamente en el acceso a las salas de videoconferencias de la USBI, ya que las actividades van a comenzar a las 10 horas y todo es con acceso libre. Son las 20 horas con 48 minutos. Arte y cultura. Como parte de la primera temporada de conciertos 2017, este viernes 26 de mayo a las 20:30 horas en la Sala Tlacna del Centro Cultural, la Orquesta Sinfónica de Jalapa presenta el concierto Noche de Metales y Percusiones, bajo la batuta del director invitado Roger Bobo, quien junto con este organismo musical interpretará obras de Giancarlo Castro, Gunther Schuller y Modest Mussorgsky. El músico estadounidense, quien actualmente reside en Oaxaca, es un virtuoso de la tuba y pedagogo de instrumentos de metal. Se retiró de la función de tuba activa en el 2001 con el fin de dedicar su tiempo a la dirección y a la enseñanza. Estamos hablando de Roger Bobo. Dio el primer recital en solitario de tuba en la historia del Carnegie Hall. Su discografía como solista y en conjunto es extensa, ya que es autor de Mastering de Tuba, publicado por Ediciones BIM. Mientras vivía en los Estados Unidos, fue director residente de la Orquesta Filarmónica de Topanga. Ha sido director invitado con numerosas orquestas y conjuntos de cámara en América del Norte, Europa y Asia. Antes de que enseñara en Musashino, en la Academia Musashino, la Academia de Música allá en Tokio, se desempeñó como profesor en la Escuela de Música de Fiesole, cerca de Florencia, Italia, en el Conservatorio de Lausanne en Suiza, en el Conservatorio de Rotterdam en los Países Bajos y en el Colegio Real del Norte, el Colegio de Música Real del Norte de Manchester, Inglaterra, fíjense, Manchester, que ahorita está en el punto de las noticias, ¿no? El próximo verano, Roger Bobo estará en la Escuela de Brass, estará en la Semana de Firenze, de Música, del Festival de Brass en Pensilvania. Posteriormente viajará a Pasadena, a Windsor y a China. En esa ocasión, Roger Bobo y la Orquesta Sinfónica de Jalapa presentan un programa único en la historia de la orquesta, ya que destacarán en todo el concierto los metales y percusiones, presentando cuadros de una exposición de Mussorgsky, que es genial esa pieza, ¿no? Obra creada a través de la inspiración de una exposición de arte, continuando con Sinfonía para Metales y Percusiones de Gunther Schuller. Esta obra creada a través del concepto de la sinfonía es de 4 movimientos, cada uno representando un aspecto característico de los metales. Va a estar muy bien el concierto, como suele suceder. El concierto será dedicado al ex rector de la Universidad Veracruzana, Roberto Bravo Garzón, quien al ocupar el puesto en 1973 comenzó una ardua tarea por resolver los problemas económicos que la Orquesta Sinfónica de Jalapa atravesaba en aquella época y fortaleció a la Orquesta Sinfónica de Jalapa, sino a toda el área de cultura y obviamente también a la expansión académica de la Universidad Veracruzana. Un gran personaje, Roberto Bravo Garzón, a quien se le rendieron homenajes, se le va a recordar el próximo viernes en el concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Justo fue en un mes de mayo donde falleció el ex rector de nuestra casa de estudios. Bueno, el costo de las entradas para este concierto es de 80 y 120 pesos. Para más información pueden consultar la página www.orquestasinfónicadejalapa.com o también visiten el Facebook Orquesta Sinfónica de Jalapa. Recuerden también que si no pueden ir al concierto, que es obviamente recomendable que vayan a escuchar a la Orquesta Sinfónica en vivo, pues lo pueden también escuchar aquí a través de Radio Universidad Veracruzana en la hora clásica, las 20:30 horas. Son las 20 horas, en estos momentos 20 horas con 52 minutos. Deporte UV. Bueno, nos da mucho gusto informarles que los Halcones, que así se llama la delegación deportiva de la Universidad Veracruzana, mejoraron su posición en la tabla de puntuación general de la Universidad Nacional Nuevo León 2017, pues se colocaron en el octavo lugar y en el medallero consiguieron 10 preseas, 3 de oro, 2 de plata y 5 de bronce. Estos resultados contrastan con los obtenidos en la justa 2016 que se celebró en Guadalajara, en la cual alcanzaron la décima posición, o sea, se subieron dos puestos a nivel de equipos por parte de los Halcones de la Universidad Veracruzana. Eso es una buena noticia, ¿no? Sobre todo cuando se compite con universidades tan fuertes en el aspecto de deporte, como es, por ejemplo, la propia Universidad Autónoma de Nuevo León, donde fue la sede. Los representantes de disciplinas como gimnasia aeróbica, judo, taekwondo y fútbol femenil volvieron a poner en alto el nombre de los Halcones. En tanto, la lucha olímpica y el boxeo como deportes de nueva modalidad dieron sus primeros frutos en el tablero con excelentes resultados, lo cual pues está muy bien, resultamos buenos para el combate, ¿no? En la puntuación, disciplinas como el handball, fútbol, soccer, varonil, judo, voleibol, taekwondo y atletismo se hicieron presentes con un muy buen porcentaje. Dentro de la gimnasia aeróbica, los Halcones ganaron tres medallas, de las cuales dos fueron de oro, una de bronce. Las preseas doradas fueron en las modalidades de aerodance y tríos, mientras que la restante fue en parejas. En taekwondo, Luis Antonio Aguilar Jaime obtuvo medalla de bronce dentro de la división fly en menos de 55 kilómetros. En fútbol soccer femenil, la Universidad Veracruzana se colgó la medalla de plata tras llegar a la final, donde perdió apenas por 1-0 con el Tec de Monterrey. Las otras medallas de la Universidad Veracruzana fueron en lucha grecorromana, con Gabriel Luna Castillo ganó el oro, Sara Beatriz Hernández Marcial en judo ganó plata, 3 de bronce con Froilán Alessi Mejía Ávila, y en la modalidad por equipos en judo y en boxeo con Edison García Luis. Pues entonces fueron los resultados de nuestra delegación deportiva allá en la universidad que se celebró en la Universidad Autónoma de Nuevo León en Monterrey. Bueno, nosotros llegamos ya al final de Voz Universitaria. Muchas gracias por estar con nosotros, por sintonizarnos a través del 90.5 de FM. Y los invitamos a que mañana nos acompañe a partir de las 14 horas o a las 20 horas en el informativo de la Universidad Veracruzana. Gracias a Juan Guillermo Romero, que está con nosotros en la realización técnica. A todos los que hacen posible Voz Universitaria, muchas gracias. Germán Martínez Acevedo les desea que pasen una muy buena noche. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria. ημέρας δίνει κι υποθυανόμουν κάτω απ' τα δέντρα της σιωπής σου. Με το φως των μικρών αστεριών